Parece mentira que ya hayan transcurrido 10 años de aquellas primeras juntadas de ensayo, de aquellos primeros temas. Simplemente para ustedes el saludo y el agradecimiento por habernos acompañado en este periodo. Y esperamos que toda nuestra música haya sido de su agrado. Los saludan con cariño 10 años los Reyes del Volga. ¡Sí, señor! ¡Opa! ¡Opa! ¡Fiesta, muchachos, fiesta! ¡Opa! Esta polca para todos nuestros amigos que nos han acompañado en estos 10 años, en tantos viajes que hemos realizado. A todos ellos, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Fiesta, muchachos, que es el 10º aniversario de los Reyes. ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa!